hablando sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y bueno, él tiene mucha información porque estuvo participando de las reuniones de lo que está pasando en Cuartel Quinto con este tema. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bueno, queremos un poco charlar con vos sobre la preocupación por la posible llegada de un basural. Vos tenés algunos datos sobre otros basurales que hay además en Cuartel Quinto. ¿Cómo están viviendo este tema? Sí, el primer dato que viste que hay que dejar es que, o sea, lo que se votó el miércoles pasado en el Consejo Deliberante, ¿se escucha bien? Te escuchamos perfecto. Ah, buenísimo. No, lo que se votó el miércoles pasado en el Consejo Deliberante, el 28, es una ordenanza que habilita, dentro de la ordenanza tributaria, habilita al municipio de Moreno a cobrar una tasa por el volcado de residuos en el territorio de Moreno. Uh-huh. Y en la sesión del Consejo Deliberante, el presidente del Consejo Deliberante dijo que eso va a ser acá en un terreno, unas 20 hectáreas que hay en el predio Stefani, sobre la 197. Uh-huh. Bueno, ahí fue que se empezó a generar todo un movimiento acá en la zona, porque acá en Cuartel Quinto hay una problemática con el tema de la basura muy, muy complicada. Nosotros tenemos entre 7 y 8 basurales a cielo abierto, algunos de esos de tamaño grande, o sea, de basurales que son por ahí del tamaño de una manzana, por ejemplo, o más, ¿no es cierto? Y después tenemos un montón de basurales, unos 50 dentro de los barrios. Esos son focos permanentes de contaminación, de enfermedad, de marginalidad, de un montón de cosas que afectan a los pibes y a la familia de nuestros barrios, pero todo está generado porque el sistema de recolección de residuos es muy irregular y porque no hay efectivamente acá un proyecto que esté controlando el tema de los residuos ni que le ofrezca a la población alguna estrategia en ese campo. Entonces, cuando vimos que encima ahora el municipio en esas cavas iba a habilitar, a cobrar por la basura que se tirara ahí, enseguida nos pusimos en alerta. La ordenanza, por un lado, habla de residuos de demoliciones, uh-huh, de construcciones y lo que se llama residuos verdes, que son el residuo de podas o desmontes. Pero lo que pasa es que, como sabemos que el municipio ya no está controlando el tema del volcado de residuos acá en toda la localidad, lo que tenemos miedo es que empiecen a llegar filas y filas de camiones con escombros que traigan adentro otro tipo de residuos, porque también es cierto que está muy instalada la práctica de que en los residuos de demoliciones se cuelan otro tipo de materiales que son muy contaminantes, ¿no? Y en ese sentido es que nos enseguida nos empezamos a movilizar para tratar de plantear públicamente que la población de Moren, de Cuartel Quinto, no está de acuerdo con instalar acá un espacio de recepción de residuos, porque a todo esto el presidente del Consejo Deliberante, que se llama Damián Contreras, lo dijo así con toda la letra, dice, no, van a venir de Capital, de San Miguel, de municipios cercanos. Entonces ya nos hicimos la imagen de lo que va a significar ese predio. Es como, se nos acercó mucho la idea de lo que es el como una especie de seance acá en la localidad. Y la verdad es que no queremos eso para el Cuartel Quinto, ¿no? Y si hay que... digamos, las organizaciones de acá de la localidad tienen muchos años de lucha por el tema de justamente de los residuos. Pero además hay un plan de desarrollo local que está fundamentado en otras cosas. Y nosotros quisiéramos discutir con el municipio de implementar esa otra estrategia de desarrollo que, por ejemplo, podría usar ese lugar para que haya incubadora de proyectos productivos, escuela de oficios, huertas comunitarias, en fin, un montón de cosas que estamos seguros que serían más beneficiosas para Cuartel Quinto, para Moreno y para la provincia de Buenos Aires, que otro nuevo seance donde se entierre la basura de la ciudad. Eduardo, esta semana se han reunido por lo menos en 3 oportunidades, nos contaba Pablo Carballo, otro día estuvimos ahí charlando un ratito también sobre este tema, y bueno, se han reunido varias veces. ¿Cuál es la preocupación más grave? ¿Cuáles son las acciones que están pensando hacer las organizaciones de Cuartel Quinto Moreno? Mira, por lo pronto estamos planificando indicando algún tipo de presencia en lo que vaya a ser la última sesión del Consejo Deliberante de este año, que probablemente sea el lunes o martes. Uh-huh. Y después, como todos los años, viste que nosotros hacemos la caravana cultural de los barrios. Sí. Estamos tratando de consensuar alguna metodología como para que la caravana nos sirva para trabajar acá en Cuartel Quinto este tema con el conjunto de la gente y que sirva para ir construyendo una visión desde los vecinos acerca de este tema. Mm. Pero todo eso, la verdad que hoy, como no tenemos la fecha de la sesión del Consejo Deliberante, que va a ser el 11 o 12, perdón, ahora de diciembre, digamos, todavía no tenemos bien concreto eso. Y hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, lo que sí es cierto es que le vamos a poner fecha a la novena caravana cultural de los barrios, que probablemente sea más cerca del fin de semana, el 15 o 16 bien. De diciembre, ¿no? Esas van a ser las acciones que vamos a hacer, y bueno, estamos editando un material informativo para los vecinos. La idea es tomar conciencia entre todos de que lo que se está discutiendo es el modelo de desarrollo para Cuartel Quinto. Si vamos a hacer un polo de economía social, solidaridad, organización comunitaria, soberanía alimentaria, o si vamos a hacer el basurero del segundo cordón del conurbano bonaerense. Eduardo, última pregunta, y te agradecemos estos minutos. Dentro de hace un rato compartíamos un acto que hicieron nuestros compañeros de FM Moreno con Mariel Fernández, que además de ser concejal por el Movimiento Evita, por el Frente de Justicialista para la Victoria, ella es vecina de Cuartel Quinto, hablaba de que esta planta son dos máquinas, una que pica desechos de demolición, digamos, cascote para tirar en las calles, y la otra que picaba ramas, y consultada sobre la gente que se estaba empezando a reunir, las organizaciones en Cuartel Quinto, ella decía que no era ingenua, que podían estar actuando fuerzas de oposición en las reuniones de Cuartel Quinto Moreno. Digo, nos conocemos hace muchísimos años, conocemos el trabajo de muchísimas organizaciones en Cuartel Quinto, de las cuales respetamos y valoramos muchísimo. Son ejemplo de organización para todo el territorio aquí a nivel regional. Honestamente confiamos en las decisiones y las asambleas. ¿Vos viste alguna fuerza de oposición participando de estas reuniones? Las declaraciones de Mariel, que hizo también a desalambrar a FM Moreno. Uh-huh. Lo que ella dice, que van a instalar una máquina picadora de escombros y otra de ramas de monte, pero eso es lo que ella dice. Uh-huh. Lo que dice la ordenanza es una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Uh-huh. Lo que se dijo en el Consejo Deliberante es que van a venir camiones de San Miguel, de Ciudad de Buenos Aires y del resto del conurbano. Mm. Lo que se están reuniendo Scioli y Macri es para discutir el tema de cómo continúa el proceso de enterramiento de basura al que los dos gobiernos están condenando a la población del área metropolitana. Mm-hmm. Entonces, nosotros le podemos creer a ella, mm-hmm, que ella diga que van a ser dos máquinas las que van a instalar ahí. Pero si el texto de la ordenanza dice otra cosa, uh-huh, si el presidente del Consejo Deliberante dice otra cosa, uh-huh, y si lo que está pasando en la provincia y en la ciudad es otra cosa, la población del Cuartel Quinto tiene todo el derecho de organizarse para defenderse, uh-huh, de un proyecto que afecta la salud de sus pibes. Uh-huh. Si los concejales electos del Cuartel Quinto hubieran tenido la delicadeza de generar algún tipo de ámbito acá en la localidad para que discutamos este tema antes de aprobar la ordenanza, uh-huh, probablemente nos hubiéramos ahorrado muchas discusiones, uh-huh, porque podríamos haber trabajado esto en conjunto y no llegar a esta instancia donde nos tenemos que de algún modo defender. Uh-huh. Si ella hace de este tema, qué sé yo, como una lectura electoral, uh-huh, la verdad que se está equivocando, porque más allá de que pueda haber uno o dos, o, por ejemplo, a ver, el concejal que vota en contra de la ordenanza es un concejal del Frente Amplio Progresista, que es Carlos López. Uh-huh. Vota en contra de la ordenanza por estas razones y por otras. Uh-huh. Pero eso, y nosotros por supuesto tomamos contacto con él, uh-huh, porque ya la ordenanza nos molestó y queríamos saber si efectivamente situación tenía algún asidero concreto, y la verdad que era para preocuparse. Ahora, si hacemos lecturas electorales de temas que pueden afectar a que los chicos del cuartel quinto tomen agua contaminada o no, dentro de ya la estamos tomando medio contaminada, pero que dentro de 10 años tengamos que comprar el agua, me parece que es y la verdad que no es mirar el tema con la gravedad que tiene. Así que yo en ese sentido no creo que esto sea una iniciativa en donde el electoral tenga nada que ver. Acá hay otra cuestión, es que la población de Cuartel Quinto, mucha gente incluso muy vinculada al gobierno, trabajadores incluso del municipio, trabajadores de los programas municipales, hoy están preocupados con este tema. Así que en ese sentido yo lo discuto completamente, esa cuestión de que esto tenga algo que ver con un armado partidario de la oposición. La verdad que es una lectura muy equivocada. Bien, Eduardo, la verdad es que estamos igual de preocupados que los vecinos de Cuartel Quinto sobre el tema. Vamos a continuar haciendo un seguimiento y participando en la medida de lo posible de todas las reuniones y acciones que se hagan concretamente para repudiar la posible llegada a un basural. Así que vamos a mantenernos en contacto para seguir informando sobre este tema. Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos estos minutos. Gracias, Daniel. Yo creo que también tenemos que empezar a enfocar este tema desde una visión media regional. La población de San Atilio, la población de todos los barrios que lindan con la zona del cruce de Erqui, estamos afectados por este tema de qué se hace con la basura. Y me da la impresión de que estamos en la mira de gobiernos que dentro del primer y segundo cordón del conurbano les cuesta encontrar espacio físico para tirar basura, están mirando para este lado, así que tenemos que estar atentos para pelear por un proyecto de desarrollo de nuestro barrio que no haga que seamos el basurero de la ciudad, ¿no? Tenemos que estar alerta y articulados para generar una visión alternativa. Seguro. Y por eso es importante primero es multiplicar los espacios de asamblea, organización, para empezar a pensar acciones juntos. Así que cuenten con estos micrófonos y nos vamos a sumar a cada una de las actividades que vayamos consensuando para repudiar este tipo de llegada, proponiendo otro modelo de desarrollo diferente, ¿no? Exactamente, buenísimo. Bueno, un abrazo enorme, Eduardo. Un abrazo a ustedes, Daniel, y muchas gracias por llamar. Nos vemos.